La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta El Espanto de la Viuda, de la serie Leyendas y Espantos, narrado por Don Luis Eduardo Colorado. A continuación, Don Luis narra la historia del momento en el que vio a la viuda. La viuda fue allá en la calle El Diablo, que yo vi eso. Yo estaba con un muchacho en Arcesio. Eran como las 12 y pico de la noche. Y nosotros, como siempre, nos acostumbramos a charlar así de una señora María, afuera en el andén. Nos quedábamos, todo el mundo se acostaba y nosotros quedábamos charlando ahí, charli, echándonos cuentos uno al otro. Cuando por ahí un guardia, como a una distancia, como ya allá ese puente, va por la calle, apareció una señora envuelta en un poco de, como unas mechas, pero arropada, y aquí para abajo, todo esto hasta acá abajo. Y le dije yo a Arcesio, va a salir una señora envuelta, quién sabe, tiene que andar buscando al marido, seguro, y yo así, tiene que andar buscando al marido. Y en vez de venirse por toda la mitad de la calle, se recostó, fue para acá, para la otra, para la parrilla allá. Y se vino por ahí, caminando despaciecito, allá para acá. Y llegó a toda la esquina esa, como una cuadra donde estábamos nosotros. Y pegó como para los lados de la iglesia. Me dice a Sergio, caminamos, a darnos cuenta de quién es esa que va allá. Le dije, no, yo para allá no voy. Yo para allá no voy. Me dijo, me caminaba, vamos, yo no, yo para andar vos. Pero ya yo sabía quién era. Bueno, anda vos. Me dijo, no, hombre, camina, acompáñame. Yo no, anda, que yo te espero aquí en la casa, aquí en el poste de la casa, y te espero. Ve, arrancó él. Cuando él iba llegando, como ya alguien le dan esos palos, cuando esa señora que iba pasando otra vez, pero no volvió a ver a Sergio ni me volvió a ver a mí, sino que siguió con la cara como que iba así pensando, quién sabe en qué pendejada iba pensando, y siguió su camino. Y Sergio se devolvió y me dijo, caramba, me cae como sospechoso esa actitud de esa señora, que no volteaba a ver a nadie. Y yo, está raro, pero me dio otra vez caminar, acompañarme. Y nosotros que llegamos a la esquina, ella ahí era Ina, cuando ella que iba llegando allá, donde el señor Pablo Paz me salió ese muerto, pues allí iba ella. Pero nunca nos volteaba a ver hacia nosotros. No, léela para donde iba. Y le dije yo, ve, Arcesio, mejor que no vamos con la señora, acá la señora está como rara. No quiero voltearnos a ver. Me dijo, no, yo la voy a seguir. Y cuando él llegó ahí ante Don Polo Paz, ella llegó a la esquina de ahí, del castillo. Y él, con esa tentación de darse cuenta qué clase de persona era esa, y sigue esa señora. Llegó a él allá, a la esquina del castillo. Dijo, yo para allá no voy, Arcesio, para allá no voy. Y se fue a seguir a la señora. Y vea, para acá, para el lado de la oscuridad, él ya alcanzó a llegar como de aquí antes de esos palos de ahí. Y él no pudo seguir más de ahí, porque de ahí se le embolató. No supo más para dónde cogía la señora. Y yo te vi, y ya que tal, íbamos todos dos para allá. Nos habían embolatado, pues. La viuda que lo iba tratando de, porque dejáramos la costumbre de estar trasnochando. Porque todas las noches trasnochábamos nosotros ahí. O si no, nos íbamos a tomar cerveza al castillo, y nos íbamos por los billares a tomar cerveza. De ahí se nos quitó el vicio. Que está trasnochando, oiga. Serie radiofónica realizada por Marjorie Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali, 2015.